Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras con Marina Muñoz. 1:48, ya que estamos en este magazín ya llegando al final, pero no nos podemos ir hoy sin hablar, como cada jueves, con alguna de las bibliotecas. Hoy nos vamos a la Biblioteca Niveiro Alfar El Carmen y está al otro lado del teléfono María Cantalejo. Buenos días, María. Buenos días, Marina. Que hacía muchísimo que no hablábamos. Sí, mucho. Bueno, cuéntanos cómo va esa programación de la biblioteca. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Como todos los meses, muchas actividades. Este mes, principalmente, nos hemos centrado en las actividades en apoyo a la cerámica de Talavera y Puente. Y, bueno, pues te cuento que vamos a tener algo, ya hemos tenido algunas actividades con referencia a la cerámica y aún nos quedan este mes, pues, mañana viernes, con David Timoneda, nos va a enseñar a utilizar el torno. Luego tendremos el día 16 una ruta por todos los murales que se han situado en los diferentes espacios de la ciudad de Talavera, que será a las 5:30. El día 22 de noviembre vamos a hacer un recorrido a pincel, un taller para jóvenes en el que van a aprender las distintas series de la cerámica de Talavera, que esto será para jóvenes a partir de 12 años, que ya se pueden ir inscribiendo también si quieren. Tienen que acercarse a la biblioteca para poderse inscribir, ¿verdad? Sí, pueden hacerlo acercándose a la biblioteca o si lo quieren hacer a través de Facebook o por teléfono, pues una de esas opciones les damos para que puedan apuntarse a cualquiera de las actividades. Y el 23 de noviembre vamos a hacer una visita especial dentro de nuestras instalaciones, ya que fue un antiguo centro de Alfar, y va a haber una ruta teatralizada en la que vamos a explicar los usos de la biblioteca, cómo se utilizó para hacer fábrica de cerámica, que creo que va a estar muy atractivo y muy bonito de ver. Y bueno, pues luego frente a estas actividades tenemos programadas nuestra pequeteca mensual, que este mes será el cuento Cambalache, que va destinado a niños de a partir de 30 meses hasta 5 años cumplidos, que será el 24 de noviembre. Y para los más jóvenes hemos preparado dos talleres muy chulos. Uno es el viernes, que es una olimpiada en inglés basada en los Juegos del Hambre. Y un taller de literatura fantástica el día 17, sábado, a las 11 de la mañana, que va a estar muy, muy chulo. Lo recomiendo a todos los jóvenes que se acerquen a la biblioteca, que luego dicen que nunca hacemos nada para ellos, pues que este mes tenemos ahí dos actividades muy atractivas para ellos. Bueno, a ver, vamos a especificar un poquito en qué va a consistir ese taller que hemos hablado ahí, que estás invitando a los jóvenes. Pues mira, el taller de inglés es la segunda vez que lo hacemos, es nuestra segunda, lo hemos llamado segunda olimpiada en inglés de Reading Game. Y bueno, se dividirán los grupos en tributos basándonos en el libro de los Juegos del Hambre y a través del inglés y de distintos juegos y del aprendizaje de literatura fantástica, pues tendrán que adivinar ciertos retos y ciertas preguntas para conseguir pues ganar un objetivo, ganar esa olimpiada de esos Juegos del Hambre. Y bueno, esto es el día 9 de noviembre, que ya, bueno, ya les invito a que ya empiecen a llamar corriendo para apuntarse, que aún quedan algunas plazas. El 9 de noviembre, que es mañana mismo. Mañana ya, todavía claro. Quedan algunas plazas ahí pendientes y nada, pues decirles que además siempre van acompañados de, consiguen premios, regalos, o sea que además es una actividad muy chula porque es que se van muy contentos, vamos, que en claro. La última actividad les dieron, estaban muy contentos. Eso siempre y les gusta, esa meriendita. Sí, sí, las chuches es lo que tienen. Y en el taller del 17, que es un taller de literatura fantástica, que además vienen desde la Fundación Germán Sánchez Ruteres de Salamanca a hacer el taller con nosotros y les van a enseñar a cómo escribir, a cómo inventar historias fantásticas y a conocer muchos libros de la literatura fantástica que no conocemos, porque no tienen tanta publicidad ni son tan bestsellers, pero que son muy atractivos para esas edades, entre los 15 y los 18 años. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues son actividades que sin duda podrán disfrutar los jóvenes. ¿Nos dejamos algo más? Creo que nada más. Ya pueden irse apuntando a todas las actividades. Que no duden en apuntarse a la ruta teatralizada, que va a ser muy espectacular de ver, que van a conocer además pues el uso que tuvo la biblioteca y el uso que se le está dando ahora, ¿sabes? Que también es muy importante que sepan lo que tienen en Talavera. ¿Qué era, qué día? Recuérdanoslo. el 23 de noviembre a las 6:30 de la tarde. ¿Y para eso también hay que inscribirse? Sí, a partir del lunes ya se pueden inscribir. Vale, pues ya lo saben, a partir del lunes todos ahí a inscribirse para ir a conocer la biblioteca, que es tan bonita. Además, ¿eh? Es que es única, yo creo. Me imagino que trabajar ahí tiene que ser muy agradable. Bueno, pues yo quería decir, si esto, yo siempre digo que es como mi segunda casa, ¿sabes? Creo que paso más horas allí que en mi casa y que es un entorno muy bonito y muy agradable, con la gente que va lo aprecia, aprecia nuestro trabajo, el entorno y todas las actividades que ofrecemos. Entonces, ¿qué más se puede pedir de un sitio así para trabajar, evidentemente? Claro que sí, es que lo bonito que es un valor añadido al hecho de trabajar ahí en la biblioteca. Muchísimas gracias, María, como siempre. Un placer. A vosotros. Muchas gracias. Que tengáis mucho éxito con vuestras actividades y gracias por culturizarnos cada día un poquito más. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz.